Yo nunca se lo dije, por ella siento amor. Ahora que es muy tarde, no sé decir adiós. Fue un error que haya esperado tanto, arrepentido estoy. Mi corazón siente un dolor que ya no aguanto, muero lento. El que no soy yo contigo, amor, eso me mata. Mensajes y estamos de regreso. Exa Tracks con Félix. XFM 89.3. La Salle. Derecho, Psicología, Ciencias de la Educación. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión previa cita, 16 de abril. Informes al 321-2103, extensión 124. lasallemorelia.edu.mx. La Salle. La Suprema Corte te invita al octavo encuentro universitario. Si cursas la licenciatura en Derecho y te interesa conocer al Poder Judicial de la Federación, tenemos para ti conferencias y talleres. 25 y 26 de abril en la Ciudad de México. Entrada libre, el cupo es limitado. Infórmate en www.supremacorte.gov.mx. Síguenos en Twitter, @scjn. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Para los que prefieren hacerlo bien. Yo sí prefiero hacerlo bien. Aprovecha pintura gratis con Regalón Regalitro. ¿Pintura gratis? Última semana. Solo en tu tienda Comex. Regalón Regalitro. Aprovecha. Última semana. Válido del 7 de marzo al 17 de abril de 2016. Consulta bases y productos participantes en tu tienda Comex más cercana. Aplican restricciones. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión. 16 de abril. Lenguas europeas. Optometría, psicología, cultura física y deporte. La mejor oportunidad de alcanzar todos tus sueños. UVAC, solidez en expansión. ¿Cuándo hiciste algo por primera vez? Este 30 de abril, vuelve a ser niño. Pontexa. Estamos de regreso con Eso que nos apasiona, Eso que nos vuelve locos. Los Exatracks. Exatracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. Ya llegó, ya está aquí mi querida Nelson Baladés. Me da mucho gusto poderte saludar este lunes, iniciando la semana. ¿Te acuerdas? Hace una semana estábamos en Hotel Casa Madero. En el restaurante 137, echando pastelito riquísimo. Sí, en, sí, sí. A la comodidad del aire libre. Está, pero Rick, ¿cómo pasa rápido el tiempo? Una semana, imagínense, control remoto, aire libre, pastelitos, agüita, cafecito. Pero ya estamos totalmente en vivo desde el cuartel general de EXA 89.3, encendiendo la pantalla apagada 3.0. Oye, amigo, hoy en la mañana, no sé si tú hagas lo mismo o mis queridos reescuches hagan lo mismo, pero yo lo que hago en la mañana es, y voy a entrar ya en cosas muy, muy personales, me levanto, ya ves, te estiras, te das así como que el estirón, y pues, ¿qué es lo que hace uno primero cuando se va al baño, no? Totalmente, es lo primero, inexorablemente. Inexorablemente. Entonces, yo suelo acompañarme de mi teléfono celular, ¿no? Ah, ese es indispensable en estos días. No te llevabas el rollo de papel, pero ¿qué tal el móvil? Antes me llevaba, antes era fanático del... El libro vaquero. Antes era el, ¿sabes cuál? El que compraba mis papás. Bueno, les llegaba a la casa cortesía de Reader's Digest. Era el Selecciones. Totalmente. Buenísimo. El de la risa medio infalible, que eran los chistes. Que eran los chistes. Que eran mejor que los del Barbas y del Babosín. Del Babosín, sí. No, cualquiera, ¿no? Cualquiera, por totalmente. Supuesto. Totalmente. Entonces, veo el perfil de Rafael Loret de Mola. El padre de Carlos Loret de Mola. Que había compartido una fotografía de Will Smith, del actor Will Smith. Entonces dije, bueno, y decía, muere a balazos después de agresión en su automóvil, Will Smith. Y todo el mundo pensamos que era el hombre de negro. Dije, bueno, lo compartió Rafael Loret de Mola, no es cualquiera, ¿verdad? No es cualquier sonso, o sea, no es el publímetro, ¿verdad? No. Entonces, dije, ay, hijo de la mañana. Entonces me subo a Twitter, porque en Twitter rápido. Totalmente al momento. Y ya era trending topic, Will Smith. Dije, madre santísima, qué triste, ¿no? Y ya después, rascándole más, pero sí tardé prácticamente unos 6-7 minutos en encontrar que quien había fallecido era, pues, el deportista Will Smith. El exjugador. Exjugador de la NFL. Incluso, pues bueno, ya después, mucho tiempo después, ya vi la página de los New Orleans Saints, que ya, bueno, pusieron la foto de Will Smith. Un homónimo. Exactamente. Entonces, pues, amanecimos hoy con el susto, ¿ah? Si es que la tarde de ayer domingo comenzó a viralizarse la noticia de la muerte de este jugador de la NFL, homónimo del Men in Black, y es así que ya tomó fuerza lo que tú estás refiriendo en este pasaje personal de la mañana. Bueno, dos días antes, entre el viernes y el sábado, otra vez mataron a Chabelo, y ya también empezó a ser trending topic, era Chabelo que, bueno, era la Q-E-P-D, ¿no? Otra vez Chabelo. Otra vez Chabelo. ¿Y si te viste la nota del Deforma de la semana? Ah, sí, claro. En la universidad con Chabelo para llegarle a los hipsters a través del Blim o del Netflix. Ah, ya sé. Sí, una nota padrísima, una nota muy, muy acertada. Formidable. Pero bueno, entonces no hay que preocuparse. Will Smith, el de Men in Black. Sigue vivo, sigue bailando. Sigue vivo y bailando. Y a ver qué número de saga hace de Men in Black. Y desafortunadamente. La cuarta, quinta, no sé. Claro, y desafortunadamente, el que sí pierde la vida es su homónimo, este exjugador de la NFL, joven, 37 años al parecer, con familia. Ahorita me haces recordar con los homónimos y el los encabezados y el juego de palabras de este periodiquito que anda siempre en las noches de notas pícaras. ¿A cuál? El de la Extra. Ah, sí, claro. Me acuerdo alguna vez una nota que dice, mataron a Luis Miguel, y abajo el balazo dice, pero a Luis Miguel García Hernández o algo así, algún apellido de tres balazos. Pero así el encabezado, mataron a Luis Miguel. No, es que ese periódico, bueno. El Pasquín. Sí. El Órale, ¿te acuerdas de uno que... Ándale, el Órale, que todavía pulula en algunos puestos de revistas de Tres Puentes por ahí. Y en algún momento que era el Alarma, ¿no? Los encabezados y las fotografías de portada y contraportada. Sí, de alguna manera, bueno. Sórdidos. Sí, que ahora es la contraportada que trae el diario ABC, ¿va? El diario ABC o varias publicaciones. Es la alarma contemporánea, la contraportada del diario ABC. Pero bueno, vamos a unos chispazos de televisión hablando del Sendero 3.0. El día de ayer domingo, Televisa, a través del Canal de las Estrellas, estrena su serie tan publicitada, tan cacareada, El Hotel de los Secretos, que no es más que una franquicia adquirida del formato español del Gran Hotel. Del Gran Hotel, no estamos hablando el de allá de las alturas. No, para nada. Y que fue muy exitoso allá en España. Totalmente, que ya va por la cuarta, quinta temporada. Entonces Televisa compra los derechos. Y es así que le encargan al Chespiritito, al hijo de Roberto Gómez Bolaños, a Roberto Gómez Fernández, que es un productor exitoso de tramas seriados, telenovelas. Esta serie que buscaron tenerle una mayor producción, una mayor dirección y calidad visual. Primero se estrenó en Univision en los Estados Unidos, luego a través del Blimp como serie exclusiva o de los primeros productos de esta nueva tendencia de Televisa, y finalmente ayer su arranque en el Canal de las Estrellas para terminó una novela de las de la noche, de las del prime time, y es así que viene a transmitirse de lunes a viernes. No es la primera vez que Televisa opta, en vez de novelas, poner series, porque ya hubo hace años poner una franquicia argentina, no me acuerdo, la de Los Exitosos Pérez, una novela, sí. Donde eran dos presentadores de novelas, que era Jaime Camil y era Ludvika Paleta, me parece. Los Exitosos Pérez, que su formato pues ahora sí que no fue nada exitoso. O también la de Amor Mío, que era una serie que hacía Vanessa Guzmán y Raúl Araiza, también pasó a horario estelar. Los también. Exitosos Pérez tenía soundtrack de Alex Intec. Alex Intec, el tema de Loca, de ahí se catapultó a raíz de esa serie o telenovela corta. Oye, amigo, ahorita la tendencia. Y ya hablando de Robertititito Gómez Bolaños, quiero agradecer al Canal de las Estrellas que nos haya puesto el sábado por la mañana las dos películas del Chanfle. ¿Cómo me gustan las dos? ¿Cómo me gustan ambas películas del Chanfle? Si es que se produjeron en 1979 y han dado una y otra vez la vuelta a todos los canales de Televisa, ya sean abiertos, ya sean de paga, pero es vamos siempre calentando los previos de los clásicos del fútbol dominical. Es así que vemos por enésima ocasión las películas de Chespirito, cuando todavía todos se querían. Cuando todavía todos se querían, se enalteció el orgullo americanista con eso, que le fueron a ganar 6-0, ¿no? Bueno, en el Azteca le ganaron 6-0 a los Cholos de Tijuana. Y precisamente hablando de la familia chespiritesca, otra vez Florinda Mesa volvió nuevamente a cacarear, ¿no? Las polémicas. Ahora se fue contra Kiko. Que se han dado, que dice que fue un error haber tenido algún, tengo entendido por ahí, una relación que tuvo con Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, y de alguna manera fue algo muy sonado tras bambalinas de la serie de Chespirito, de la serie del Chavo. Y es que Florinda Mesa últimamente ha estado metido en la polémica de todas las declaraciones, lo que dijo de Ramón Valdés y una presunta adicción. Los hijos están estudiando demandarla. También la Chilindrina ya se le aventó encima a Florinda Mesa en las declaraciones. Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué necesidad tendrá de estar dando entrevistas Florinda Mesa? Yo creo que ninguna, porque pues creo que sí hubo una buena herencia, ¿no? Y creo que las regalías no están nada despreciables. Totalmente, ya debería vivir de las regalías o producir alguna telenovela como en los tiempos de la vieja Televisa en los años 90, que ellos como productores, lo que era Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, como productores, como realizadores y compositores de canciones serias, eran buenos. Ya ven esta novela de La Dueña, donde salió Angélica Rivera, la hoy primera dama de México, sí. También la de Milagro y Magia, también otra de las series, y Alguna Vez Tendremos Alas, que fue la última telenovela que tuvo Humberto Zurita, que era el director de orquesta de música con Kate del Castillo, ya varios años. Caray, bueno, pues esa es la tele, esos son los actores,

profesionales como Alon. Es tiempo de vivir la experiencia Issue. Calza tu estilo con los nuevos modelos de tenis, zapatos casuales y más. Empezando a pagar el 15 de julio. Nike, Vans, Skechers, New Era, Discovery, Converse y más. Y recuerda, en Issue empiezas a pagar el 15 de julio. Issue. Calza tu estilo. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Claro, yo iba súper cómoda disfrutando mi música, mi espacio. Sí, y yo totalmente relajado hasta que te vi. Ese gran viaje inició nuestra historia. ETN y Turistar, es el momento de viajar. Compra tus boletos al 01800-8000-386 o en etn.com.mx. Don Carlos, ¿me da una Fanta de 2 litros? Claro, doña Mari. ¿De mandarina, piña, tutti frutti o fresa? ¿Todos esos sabores en presentación de 2 litros? Y cuestan solo 14 pesos. Entonces me llevo uno de mandarina y otro de fresa, que me encanta. Encuentra Fanta de mandarina, piña, tutti frutti o fresa de 2 litros a solo 14 pesos en tu tiendita más cercana. Fanta, te gusta el sabor, te gustará el precio. Haz ejercicio. ¿Cuándo hiciste algo por primera vez? Este 30 de abril, vuelve a ser niño. Ponte Exa. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. 6:48 PM, mi querido Nelson. Continuamos con la pantalla apagada. Platícanos, ¿qué más? Bueno, como lo comentamos antes de la pausa musical aquí en Nexa, vamos a hablar de la reencarnación de Blue Demon, pero ahora para serie de Blim, porque el actor Tenoch Huerta lleva varios días entrenando con el luchador profesional Canek. Y cada que tiene tiempo en lo que es el set de grabaciones, se mete al camper a ejercitar su cuerpo. Y es que este actor tiene la responsabilidad, y ya lo adelantamos, de interpretar una leyenda del pancracio de la lucha libre, lo que es Blue Demon, la estrella que en los años 70, años 80, fue el rival de otra leyenda de la lucha, El Santo. De alguna manera también fueron rivales y también compartieron créditos en algunas películas de serie B. ¿Tú te acordarás o se acordarán algunos? Exactamente. Sus papás les contaron. Qué bueno que toques el tema, porque a mí se me hace raro que en vez de utilizar al Santo como una primera instancia, bueno, haya sido Blue Demon el que haya por ahí tomado la estafeta en estas, el tema de Blue Demon en este tipo de producciones. Es que de alguna manera el Santo, la franquicia del Santo, ha tenido, vamos, diversificación por otras fuentes, pero no tanto en hacer nuevos filmes o series de televisión, en este caso en el formato Over the Top, que es sí. Blim o Netflix. Exactamente, o sea, la marca de El Santo, o sea, incluso si estuvieran juntos, porque sabemos que ahorita la tendencia está muy, muy fuerte Santo en torno a los... Blue Demon. Santo llamando Blue Demon. Contéstame. Ya que estás con Chabelo, cuate. ¿No? O sea, y la cosa es que... ahorita están muy de moda el tema de los superhéroes, no nada más en pantalla grande, sino en pantalla chica y en televisión en demanda. Y entonces así que se están retomando franquicias. ¿Qué superhéroes mexicanos podrían entrarle al quite? Santo y Blue Demon en primera instancia, ¿no? O después también Calzón sin Inspector. Calzón sin Inspector. De otra época. No, o sea, los niños que... ¿Qué? ¿Calzones? ¿Qué? ¿Calzón sin Inspector? No, manches, no, eso es de otra época. No, pero algo que puedan sentirse identificados, y esto es lo que está buscando Chanok. Netflix con Don Secup. Sí, imagínate. Y Chucho Chucho. No, pues ya son cosas de la prehistoria. Pero, totalmente. Pero héroes actuales mexicanos, pues, ¿qué? Los supercívicos. Los supercívicos también. Qué barbaridad. Pues no hay mucha tela de donde cortar, desafortunadamente. El Chabelito de la Suerte no es tampoco. ¡Juan sin miedo! Juan sin miedo, también rescatarlo allá de la unidad de televisión educativa. De televisión educativa. Bueno, Juan, pero vamos miedo. Creo que lo hicieron con... Ah, no, el que hacían con unos tubos de papel higiénico era Sixto, perdón. Ya. Era Sixto en Guadalajara, ya, okay, pero bueno, vamos al presente porque luego nos regañan. El proyecto de la serie de Blue Demon es producido ni más ni menos por Sony, y constará de 65 episodios a ser transmitidos por la plataforma digital Blim en una fecha por definir. Esto es lo que hay de la información en cuanto a esta versión de Blue Demon, y es que esta es la historia ficcionada del personaje, pero se busca respetar los momentos íconos que marca la vida de este superhéroe. Sí, la verdad es que va a estar interesante. Vamos a revisarla, vamos a checarla, vamos a darle su calificación. Yo ya pedí mi periodo de prueba de Blim. Y... ¿Qué tal te ha funcionado? Por cierto, hay que compartirlo. Funciona bien. Quien nos escucha en pantalla apagada, ¿qué te has encontrado, vamos, de lo premium bien, o alguna cuestión que nos deje con el ojo cuadrado? Estaba buscando algunas series y bueno, te metes, le picas a la serie y solamente ves un capítulo. Eso es como que el común denominador en esos momentos. O sea, como que no hay mucho de varias series, como que todavía no terminan de subir todos los capítulos. Por ejemplo, a mí me gustaría, te lo juro, yo crecí en esa etapa, me gustaría encontrar, por ejemplo, Papá Soltero. Papá Soltero, Los Poliboses, que esa fue la premisa con la que Blimp fue lanzado al mercado hace un par de meses, donde la gente que ya no encuentra en lo que son los clubes de renta, lo que es en YouTube o en otras plataformas, toda la gente nostálgica también apelan a ese nicho, a ese segmento que se pudiera encontrar en Salada de Locos, se pudiera encontrar La Hora Marcada, que era una serie que producía muy bien Carmen Armendáriz, que era una serie de suspenso, transmitida a finales de los años 80 y en los 90, y era buenísima. Eran los primeros intentos de series originales. Así como estilo Alfred Hitchcock. Totalmente. Más o menos, ¿no? De ese estilo. O La Telaraña. La Telaraña, sí, por supuesto. Eran series que ahorita, por ejemplo, yo trato de buscar en Blim y pues solamente encuentro muy pocos capítulos. Y dices, no, pues no. Lo más ruco que te encuentras es Amy, la niña de la mochila azul. Sí, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los... por ejemplo, estaba buscando a Facundo, ¿no? En Toma Libre. No está todavía. De paso ni cuál era otra cosa. Estaba buscando los programas de Telehit, ¿no? Obviamente todavía no hay ni Calabozo, ni Black and White, ni el de Pasónico, ni nada. Y es que hay que tomar en cuenta, Félix, amigos del auditorio, que esto que tú comentas es algo que se antoja complicado, de mucha paciencia, de muchas horas, hombre, el clasificar, reconvertir en viejos formatos de las videotecas de Televisa como 3 o 4 que posee. Incluso hay una leyenda urbana que el fondo del Estadio Azteca era la videoteca de lo que se conocía como Protele, que es la división de archivos de toda la historia de Televisa. Televisa, que por cierto se llama Televisa. Televisión vía satélite, que es el acrónimo para la gente de esta generación que nos escucha, lo que significa Televisa, televisión vía satélite. ¿Y Sabritas? A ver, ¿por qué se llama Sabritas? Es la contracción de dos términos. Es algo que tardé casi 40 años en saber por qué Sabritas o dónde salió ese nombre, que es la contracción de sabrosas y fritas. Esto en alusión a las papas, y entonces quedó el nombre Sabritas. ¿Y la salsa Valentina? La salsa Valentina, porque fue la hija del dueño de quien hizo esta salsa. Era una mujer que se fue a luchar en la revolución. Algo así me falló. Pero que se disfrazó de hombre. Entonces, ¿qué era Valentino? Exactamente, era Valentino, pero ella se llamaba Valentina y que duró siendo militar. Prácticamente unos 15 años hasta que la cacharon, porque un día la vieron quitándose el sombrero y se le salieron las trenzas. Exactamente. Y era una guerrera revolucionaria. Revolucionaria, claro. Era una dorada. Sí, ni más. O sea, que no confunda la salsa Valentina con Charlie Valentino. Exactamente, sí. ¿Y cuál otra había ahí? Porque compartiste un sí, una nota que una es nota del periódico El País, de los misterios de los nombres de las marcas, que es lo que estamos ahorita comentando, el Orriaga y yo. La cerveza 2X era siglo XX. Siglo XX, entonces la gente popularmente no partió el concepto, empezó a decirle 2X, hasta que ya se quedó con esa pronunciación o identificación. Porque la gente 2X. No sabía los números romanos. Mucha de la gente que veía esta cerveza no sabía que era 20, sí, siglo 20. Decía, échame una 2X, ¿no? Incluso existió la cerveza 3X de esta embotelladora o cervecera Cuauhtémoc Moctezuma, pero no duró mucho tiempo, pero sí se le resucitó aquí enfrente también. Por ahí podemos encontrar en la tienda aquí Naranjita. Oye, ¿y la tienda Puerto de Liverpool? Puerto de Liverpool, porque había un extranjero llamado Jean-Baptiste Ebrard, y no confundir con el exgobernante de la Ciudad de México. Él hacía importaciones a la capital, a la Ciudad de México, de telas, de ropa, de Europa, y entonces es ahí que obviamente las importaciones, la mercancía viajaba transoceánicamente, y entonces el nombre original o la razón comercial de esta tienda, que es parte de nuestra vida y nuestras deudas, es el Puerto de Liverpool, pero ya... Porque de ahí partían los barcos, precisamente, con la mercancía para sí, poder... Sí, que era recibida, en la Ciudad de México para ser comercializadas en estas tiendas de Liverpool, y entonces es así que ahí parte el nombre, pero todavía para fines fiscales se encuentra que se llama El Puerto de Liverpool. Oye, ¿sabes qué sí es ser mandilón? Grupo Carso. A ver, ¿por qué? Explícanos, Félix. Fíjate, el nombre viene de la combinación de la primera sílaba de Carlos y de las dos primeras letras de Soumaya, que es precisamente la esposa de Carlos Slim. O sea, ahí hay ni cómo enojarse, ¿eh? ¿No? Y también el origen de este cafecito restaurante de los búhos enojados, los Zambros. Sí, claro. Esto proviene del apellido de sus fundadores, que eran obviamente extranjeros, los hermanos Walter y Frank Sanborn, quienes año de 1903 abrieron la Sanborn American Pharmacy en la Ciudad de México, y actualmente existen más de 140 tiendas alrededor del país de los búhos enojados. Vale, sale. Y otra bien interesante, que era la de jarritos. Jarritos, qué buenos son. ¿Por qué los refrescos jarritos? Porque antes el refresco se tomaba en jarritos. O también el agua, ya ves los jarros, los cántaros de barro. De barro. ¿Qué fresco es? Conservan el agua. Beber el agua natural. Aunque sabe medio rarita al principio, pero conservan, hay una capacidad que hace que se conserve frío. Entonces antes se servía el refresco y el agua en los jarros, y por eso vamos a ponerle jarritos. Y también era riquísimo, es todavía encontrar los jarritos en botella de vidrio, y qué bueno sabe lo que es el pozole batido en Quiroga con un jarrito de mandarín. Y no pues es porque le estemos haciendo propaganda, pero está muy bueno. Oye, y Grupo Lala finalmente. Grupo Lala viene de los acrónimos de La Laguna, porque esta fábrica de lácteos está asentada en lo que es en la comarca lagunera, lo que es en Torreón, Coahuila, y es ahí que Productos La Laguna, su nombre comercial es Leche Lala. Leche Lala, La Laguna. Bueno, pues cosas curiosas de todas esas marcas que vemos. Lo que nos comemos, nos bebemos diariamente. Claro, y que recibimos inminentemente a través de los medios de comunicación, ¿no? Totalmente, y que son parte de nuestra vida también. Son parte de nuestra vida, ¿no? Algo así. Mi querido Nelson, pues dejamos los micrófonos a nuestra querida compañera Almita Riverside. Así es, y nos despedimos como semana con semana. Nuestro Twitter personal, @Nelson_Balades, agradeciendo cada encendido, cada semana a través de la imagen mental de los micrófonos de XFM 89.3 XHKW. Perfecto, mi querido Nelson, gracias. Vámonos tendidos y mándanos, pues, y ahora sí. De acuerdo a los nuevos tiempos, le bajamos el switch al streaming. Anda, Felipe. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Son las 7.